Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Llamando a la señorita Gloria. Señorita Gloria, bienvenida a Hicksville. Hotel. Bienvenida, señorita Gloria. Oye, Abner, date prisa. La señorita Gloria llegará en cualquier momento al hotel. Será mejor que te pongas a practicar. Fume. ¡Llamada para la señorita Gloria! El tiempo sigue en su marcha. Hijo, llama por favor a la señorita Gloria. Sí, quiero ver a la señorita Gloria. Oigan, un momento, yo llegué primero, ¿eh? Llamada para la señorita Gloria. When the moon is new, I always make a little wish or two. And when I want someone to tell them to, what do I do? Why, page Miss Glory. When the stars glow bright and sprinkle all the shadows with their light, to add a little bit of romance to a lovely night, I page Miss Glory. I've never seen a sunset or a rainbow in the sky that ever could compare with the glory of your eyes. So when we're apart and I begin to feel a teardrop, and when I get that empty feeling way down in my heart, I page Miss Glory. Señorita Gloria. Quiero servicio. ¡Servicio! ¿Servicio? Atención, todo el mundo. Nuestra huésped de honor, la señorita Gloria,